just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when. Escuchábamos a Elvis Presley interpretando It's Now or Never. Con esa interpretación finaliza nuestro programa vespertino de los miércoles, La Escuela en la Radio. A continuación tendremos nuestro próximo programa que se titula Regiones. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, estamos presentando nuestro programa de los miércoles por la tarde que titulamos Regiones. Como ustedes saben, este programa nos lleva a recorrer distintos lugares de nuestra provincia, de nuestro país, de nuestro continente y, por qué no, del mundo. Es un recorrido virtual, pero a medida que hacemos el recorrido, nos detenemos, conocemos gente, hacemos zoom en detalles históricos, paisajísticos, costumbres, folclore, todo lo que uno puede encontrar realmente en cualquier región que recorra. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte. Y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Eso, la raíz de mi tierra, Regiones. Bueno, este viaje de hoy vamos a volver para una zona que ya habíamos comenzado a recorrer, no la semana pasada. La semana pasada, a pedido de amigos de Buenos Aires, nos dedicamos a nuestra región, la región de Parabachasca. Hicimos un recorrido en todo el circuito de Parabachasca. Hoy nos volvemos para el lado de las Sierras Chicas y vamos a dar un salto desde la ciudad de Córdoba, que hemos elegido siempre como punto de partida, hacia Ascochinga, ese pueblito que se encuentra ya enclavado prácticamente en las estribaciones finales de las Sierras Chicas. Ascochinga está ubicada en el norte de las Sierras Chicas, a aproximadamente 57 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se distingue por su excepcional paisaje y su benigno clima. Ascochinga brinda un marco ideal para realizar cabalgatas y caminatas. Su nombre proviene del caudaloso río que la atraviesa y es de origen indígena el nombre. Su significado sería algo así como perro perdido. desde el siglo XIX era un destino turístico privilegiado por la alta sociedad argentina, que se alojaba en lujosas estancias ubicadas en las cercanías del poblado, pertenecientes a las familias más distinguidas de la provincia y el país, entre ellas la estancia San Miguel, de la familia del gobernador de Córdoba Ramón J. Cárcano, y la estancia Las Barrancas, famosa por su parque, que perteneció a Martínez de Hoz. Otras prestigiosas familias que vacacionaban en Ascochinga elegían hospedarse en un gran hotel que tenía incluso hasta campo de golf propio. Este establecimiento en la actualidad es una colonia de vacaciones de la Fuerza Aérea Argentina. Muy cerca de Ascochinga, exactamente a 7 kilómetros, se encuentra el balneario Las Tres Cascadas. Recuerdan que por ahí pasamos en nuestro primer viaje de regiones, cuando de Ascochinga nos fuimos por Las Tres Cascadas rumbo a la cumbre y de allá bajar hacia Capilla del Monte. Bueno, a ese balneario nos estamos refiriendo, pero hoy desde Ascochinga vamos a agarrar otro rumbo. Ese balneario es muy concurrido en verano, ya que cuenta con ollas naturales ideales para bañarse. Sí, Las Tres Cascadas es una a continuación de la otra. En una distancia de no más de 300 metros están Las Tres Cascadas con sus tres ollas, ¿no? Bueno, a solo 4 kilómetros de Ascochinga, en la ruta que la une con Jesús María, se alza la lujosa e imponente Estancia La Paz, fundada en el año 1830 y heredada posteriormente por el presidente Julio A. Roca. Por sus habitaciones pasaron personalidades de la talla de Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini, Figueroa Alcorta, Miguel Juárez Celman y Ramón J. Cárcano. Actualmente, la Estancia La Paz continúa funcionando en un clima de absoluto confort, constituyendo una oferta de excelente calidad para los viajeros más exigentes. Yo te traigo los versos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Estamos en Ascochinga nuevamente, pero bueno, vamos a tomar otro camino. El camino que vamos a tomar es el que sale de Ascochinga y va rumbo a la vieja estancia o ahora capilla Santa Catalina, una iglesia que perteneció a los jesuitas y bueno, que tiene una historia enorme. En el año 1599, la Compañía de Jesús se instaló en la ciudad de Córdoba y rápidamente comenzó a desarrollar una importante labor espiritual y sobre todo educativa. Para sostener las actividades de sus colegios, los jesuitas generaron su propio mantenimiento a través de 5 estancias que funcionaban como establecimientos agroganaderos que contaban con todo lo necesario para su autoabastecimiento, como así también con rancherías para el personal, casa de residencia de los curas y capilla. En las antiguas tierras de Cala Balumba la Vieja, actualmente localidad de Ascochinga, así se llamó antiguamente Ascochinga, Cala Balumba la Vieja, más que el pueblo, la región cercana a Ascochinga. Bueno, en el año 1622, la Compañía de Jesús fundó la Estancia Santa Catalina, la más grande de todas las estancias jesuíticas de Argentina y gran centro de producción pecuaria, con miles de cabezas de ganado vacuno, ovino y mular, además de obraje con telares y aparejos, herrería, carpintería, batán, bastidor oscilante de telar y dos molinos. La Estancia Santa Catalina, ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba, contaba con una monumental iglesia, claustros, galerías, talleres, caballerizas, depósitos, molinos, huertas y rancherías. En esta última área hoy se erige una pulpería campestre, donde es posible comer rodeado de artesanías y antigüedades. La primera gran obra de los jesuitas en estas tierras fue de ingeniería hidráulica, debido a la insuficiencia de agua. Así se construyó un conjunto de conductos subterráneos que trasladaban agua desde el valle de Ongamira hasta la Estancia Santa Catalina, donde era almacenada en un gran tajamar. Bueno, déjenme decirles que enseguida vamos a seguir viaje. Cuando partamos de Santa Catalina, vamos a pasar por una pequeña población que se llama Todos los Santos, y a muy poca distancia de Todos los Santos corre el río Pinto, que es un río que viene justamente desde la espalda del Uritorco, desde los altos valles de Ongamira, y va bajando hacia la llanura, y bueno, yo supongo que ese río, ese famoso río Pinto, que es un arroyito serrano, pero que en épocas de lluvia suele ser muy caudaloso, sería uno de los principales elementos que abastecía el sistema de canales que construyeron los jesuitas. La iglesia de Santa Catalina fue finalizada en el año 1754. Es ejemplo del barroco colonial en Argentina, visiblemente influenciado por la arquitectura contemporánea del mismo estilo. Su imponente fachada, flanqueada por dos torres y un portal en curva, es de líneas y formatos práctiles, con pilastras y frontones curvos. En su interior se destaca la armonía de las proporciones. Una sola nave en cruz llama una sola nave en cruz latina que culmina en cúpula circular con ventanas en la bóveda. El gran retablo del altar mayor, tallado en madera y dorado, en el que destacan un lienzo representativo de la santa patrona de la estancia, una imagen de vestir del Señor de la humildad y la paciencia, y una talla policromada de un Cristo crucificado. Bueno, ¿para qué decirles que es un lugar muy lindo para visitar la iglesia de Santa Catalina? No solo visitar el templo y las famosas catacumbas que había por debajo, que se supone que son tumbas del viejo cementerio jesuítico, pero al cual no se puede acceder por razones de seguridad, están clausuradas esas cavernas, pero se habla de que hay túneles que parten desde la Estancia Santa Catalina y llegan prácticamente hasta la zona de Ascochinga. Bueno, hay una serie de narraciones al respecto, no muy fáciles de confirmar, pero tenemos que recordar que en la propia ciudad de Córdoba casi todos los años se descubre alguna conexión subterránea construida por los jesuitas en la época de la colonia. Así que nada nos puede sorprender de esta zona de Santa Catalina. Al lado de la iglesia de Santa Catalina, en ese villorrio ranchería como la describe este artículo, hay una hermosa laguna llena de juncos en las orillas, y bueno, una zona muy tranquila, un lugar ideal para pasar un hermoso rato. Pero nos vamos a ir nosotros ahora de Santa Catalina, nos vamos a ir rumbo hacia el Valle de Ongamira. Entonces, como recién dijimos, dejando Santa Catalina a los pocos kilómetros, vamos a pasar por un pequeño poblado que se llama Todos los Santos, un caserío pequeño, 10, 15 casas. Recuerdo que una noche, cuando yo era niño, que tendría 6 o 7 años, iba en una excursión con un auto de esos autos viejos, aquellos Buick que transportaban a los turistas. Nosotros vivíamos en Capilla del Monte, y mi papá manejaba ese auto, que no era de él, era de, no sé por qué razón, el chofer de ese auto, de ese taxi, no podía hacer ese viaje, y bueno, y lo manejó mi papá al auto, ¿no? Tuvimos la desgracia de romper un palier del auto justamente en Todos los Santos, y ahí tuvimos que pasar la noche, los 7 u 8 que íbamos, una verdadera aventura pernoctar en ese pequeño poblado, hasta que al día siguiente vinieron a auxiliarnos mecánicos con un palier de repuesto y pudimos seguir viaje por el mismo camino que vamos a seguir viaje ahora. Vamos a salir de Todos los Santos, vamos a cruzar el río Pinto por un hermoso vado y vamos a seguir atravesando serranías y subiendo hasta la altura de una montaña no muy elevada, pero que se destaca en la zona. En la punta de esa loma, a donde llega el camino, hay una tranquera con un guardaganado. Ese lugar se suele llamar la Puerta del Cielo, porque la verdad es que parado en ese lugar es como estar en el cielo y ver hacia el oeste un espectáculo maravilloso, un espectáculo imperdible, el extraño y hermoso Valle de Ongamira. Pero antes de entrar al Valle de Ongamira, vamos a escuchar música. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campos de la Rudita Monte adentro y tulumbale de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tal alabí, por ser montaraza. Unos tizones de leña mansa, tarumaba. Aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. En la tierrita suelta el barrer, en las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna. Con su bata de puro percal a doña Dominga todas las flores que hay en el monte se la envidian, se la envidian, porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en y tal, las flecos de luna, la chacarera. Escuchábamos a Carlos Di Fulvio interpretando su tema Campo Afuera, una hermosa chacarera de Carlos Di Fulvio. Bueno, estábamos ahí en la punta de esa loma, en la tranquera de la Puerta del Cielo, mirando ese paisaje increíble del Valle de Ongamira. El Valle de Ongamira es algo, es una especie de pequeña Talampaya de la provincia de Córdoba. Es un lugar donde han emergido formaciones calcáreas de arcillosas, grandes promontorios que han formado recovecos y cavernas y una gruta que es llamada la Gruta de Ongamira, que suele ser el paseo tradicional. Pero lo imponente de ese paisaje no es solamente la gruta, es toda la región. Esa era una tierra totalmente comechingona, porque el Valle de Ongamira es un microclima totalmente diferenciado del clima y seco, más bien agreste, tipo bosque chaqueño de las serranías que se continúan hacia el lado de Ischilín y toda esa parte del norte de Córdoba, caracterizada fundamentalmente por los matorrales secos. El Valle de Ongamira es todo lo contrario, es un valle cursado por infinidad de arroyitos, vertientes y pequeños canales de agua que se mueven en todas direcciones, brotan en las bases de esos grandes peñascos arcillosos y forman pequeñas vertientes y caudales. Y obviamente un arroyo, un río, no muy caudaloso, pero que va recorriendo todo el valle. Es realmente imponente y tiene una importancia histórica muy grande. Está ubicado el Valle de Ongamira nada más que a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba y se puede ir por cualquiera de los dos lados. Nosotros estamos yendo por el lado de Ascochinga, pero si uno fuera por el Valle de Punilla, pasa Capilla del Monte y antes de llegar a Charbonnier dobla a la izquierda, a la derecha, perdón, sí, a la derecha, hacia la Quebrada de Luna y sube por ese camino, también va a llegar al Valle de Ongamira. Este territorio hace miles de años albergó a la cultura Ayampitín. Hacia el año 200 después de Cristo, de nuestra era, digamos, nuevos pobladores y nuevas costumbres conformaron el pueblo comechingón. En este espacio los comechingones resistieron la llegada de los españoles. Así fue como en 1574 los últimos comechingones libres murieron en combate, defendiendo sus tierras. Cada uno de los rincones de este territorio, como el Valle del Silencio y las Grutas de Ongamira, fueron testigos de la ardua batalla que libraron los conquistadores españoles contra los comechingones por la conquista de esos terrenos. Ongamira se distingue por ser reserva de aguas termominerales, de antiguas canteras de cuarzo, reserva de hierbas medicinales y de quebrachos colorados. El arroyo de los Morteros, camino al mirador indígena, el llamado Cerro Pajarillo y los Terrones, son solo algunos de los sitios que componen el ambiente ideal para el turismo ecológico de aventuras y cultural que ofrece este territorio. Las cuevas de Ongamira, también llamadas grutas, constituyeron la quinta maravilla natural de la provincia y están a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Son tres grutas para recorrer en una hora aproximadamente de caminata y en las cuales se pueden observar huellas de la cultura de los aborígenes comechingones que habitaron estas tierras. En Ongamira se encuentra además una antigua casona convertida en museo dedicado a Deodoro Roca, donde este gran intelectual desarrolló su obra más importante, la Reforma Universitaria de 1918, que se inicia, fíjense, en Ongamira y logra un alcance de nivel internacional. En esta casa-museo se exhibe una colección de piezas arqueológicas, obras de arte y antigüedades que dan testimonio del paso de grandes personajes que eligieron Ongamira como refugio, atraídos por la belleza del paisaje y la tranquilidad de la zona. Y la entrada a este museo es libre, con una contribución voluntaria por parte de los visitantes. ¿Qué más puedo decirles de Ongamira? Era el lugar preferido de mi niñez. Cada vez que yo podía escaparme por unos días, me iba a la casa de una familia Reyes que tenían su casa ahí en una roca. En la entrada había una roca que se la llamaba o se la llama el Conejo, porque es una formación de tierra gredosa que tiene la forma de un conejo. Ahí, subiendo por el caminito del Conejo, a unos 100 metros entrando, estaba la casa de los Reyes, una familia amiga de mis padres. Ahí me albergaban por 2 o 3 días y yo salía a recorrer con mis amigos que íbamos ahí en época de vacaciones toda la zona detrás de los terrones. Y allá atrás de los terrones de la gruta, en aquellos tiempos, había 2 castillos, casi castillos, palacios, castillos. En uno vivía una señora grande, inglesa, dicen que siempre asomada a un balcón desde donde controlaba toda la inmensidad de sus tierras. En el otro vivían sus hijos, 11 o 12, no recuerdo bien el número. Los ingleses los llamábamos nosotros, pero ya estaban muy apaisanados. Eran ingleses que andaban a caballo con alpargatas negras y uno los encontraba en el bar de la gruta donde se reunían los paisanos del lugar a jugar al truco por las tardes. Bueno, ahí se sumaban también estos ingleses. Bueno, la tierra de estos ingleses era una tierra especial, rodeada de esas montañas inmensas de greda, pero alejada varios kilómetros del camino, de modo que estaban prácticamente ocultas a la mirada de los turistas, que no pasaban mucho más allá de la zona de las grutas. Bueno, nosotros de chicos recorríamos esa tierra de los ingleses, cazando perdices y palomas, persiguiendo liebres, haciendo las fechorías propias de la juventud. Estoy hablando cuando tenía 10 o 12 años. Y muchas veces me pregunté, ¿qué se habrá hecho de todo eso? Bueno, la respuesta que les puedo dar ahora, y que seguramente va a ser tema de otro programa, es que esos enormes palacios que pertenecieron a esa familia de ingleses se transformaron en un importante spa de renombre internacional. Dos Lunas se llama, y es un spa de categoría, de alta categoría, que suele ser visitado por importantes turistas nacionales y extranjeros. En eso se convirtió aquel viejo rincón de mi infancia. Así pasan los tiempos y así van cambiando las circunstancias. Ahí. Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme. Quiero verla sola cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Bueno, y vamos a dejar ahora el Valle de Ongamira, vamos a seguir descendiendo por el camino hacia la Ruta 38. Vamos a pasar por varios lugares lindos, el Valle del Eco, donde uno pega un grito y se escucha un eco que devuelve varias veces el sonido, el Valle del Silencio, un lugar donde solamente se escucha el susurro del aire cuando se mueve entre los pastizales, Estamos en zonas altas, 1.500, 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar, pero el camino va descendiendo desde el valle de Ongamira y ya va entrando en una zona no tan bella, quizás un poco más árida, con vegetación más empobrecida, y llegamos a un lugar que se llama Quebrada de Luna. Quebrada de Luna. Se le ha tratado en los últimos tiempos de dar una interpretación esotérica, pero el nombre es histórico, siempre se llamó Quebrada de Luna, porque ahí debió vivir alguna familia de apellido Luna. Ese debe ser el origen del nombre, es una teoría mía, ¿no? Pero con el enfoque esotérico que ha ido tomando Capilla del Monte con los ovnis, los extraterrestres y todas esas historias, bueno, a Quebrada de Luna se le han dado o tratado de dar otras interpretaciones sobre el origen de su nombre. Y vamos bajando rapidito porque ya son como las 7:42 de esta tarde y tenemos que hacernos una escapadita hasta Capilla del Monte porque nos está esperando en Capilla del Monte Susana Leonetti para completar esa descripción sobre las construcciones, las viejas construcciones, el desarrollo urbanístico, el desarrollo del patrimonio urbanístico de Capilla del Monte. En el programa número 1, hace 2 semanas, Susana nos había comenzado a contar varios de los estilos, al menos había descrito 4 estilos que se distinguen en el desarrollo urbanístico de Capilla del Monte, y hoy va a completar los estilos restantes. Así que nosotros vamos a continuar viaje, vamos a pasar por Quebrada de Luna y vamos rumbo a la ruta 38. Y ya vamos a estar más al norte de Capilla del Monte, así que cuando lleguemos a la ruta vamos a tener que doblar ahora sí a la izquierda para volvernos a Capilla del Monte. Bueno, estamos ya volviendo por la ruta 38, estamos pasando por un paraje que se llama Los Paredones. Sobre la mano izquierda tengo la vieja planta de agua mineral San Salvador. Seguimos un poquitito más adelante y ya nos encontramos con una cosa muy bella, un lugar con un desarrollo turístico en base a cabañas, una gran pileta de natación, unos quebrachales al fondo y unos bosques de las famosas Caranday, esos arbolitos, esas palmeras tan típicas de esa zona. Bueno, todo eso es el desarrollo turístico que se llama el 44 y que pertenece al Sindicato Petrolero de la provincia de Córdoba y que han hecho un lugar encantador en esa zona que era una zona casi sin nada, y ahora tiene todo ese desarrollo donde la gente puede pasar unos fines de semana o unas vacaciones estupendas en cabañas muy confortables y con todas las comodidades de un buen hospedaje. Bueno, seguimos viaje por la ruta 38, regresamos. Sobre la mano derecha vemos allá medio a lo lejos como una quebrada de roca que se llama Los Mogotes. Por adentro de esa quebrada de roca pasa el río Dolores, que viene del embalse, del dique de Capilla del Monte. Y seguimos, empezamos a ver cada vez más roca sobre la mano derecha, y vemos las estribaciones del famoso Paseo El Zapato, y ya prácticamente estamos llegando al pueblo. ya vemos todas las casas y llegamos al ingreso, a la calle Ingreso a Capilla del Monte. Hay un monolito, el Hotel San Antonio a la derecha y hacia la izquierda ya nos metemos en el pueblo y vamos rumbo a la casa de Susana Leonetti, que nos debe estar esperando impacientes. Así que nos vamos ya con ella para que pueda completar esta historia que inició la semana pasada. Estoy golpeando la puerta de Susana. Bueno, estoy llegando ya a Capilla del Monte, acabo de entrar al pueblo y me voy rumbo al encuentro con Susana Leonetti. Ya estoy llegando a su casa porque hoy tenemos la segunda entrevista. Ahí está Susana. Hola, Susana, ¿cómo estamos? Hola, buen día, Chachi, buen día a toda la audiencia del sitio FM, que realmente, bueno, así hemos conseguido despertarle el interés. Supongo que habrá preguntas cuando esto salga en vivo, ¿no? Y sí, vos sabés que estos programas salen en vivo, por un lado, y están grabados, cargados en la web. A veces la gente de más lejana lo lee en diferido, ¿no? Por eso no hay mucha interacción. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la realidad. Te cuento, Susana... Sí, te escucho. No, que te decía que vengo un poquito cansado porque ha sido larga la recorrida hoy, no solo en la geografía, sino en el tiempo, porque hoy me vine desde Ascochinga, me fui para el lado de Santa Catalina, anduve viendo un poco la vieja iglesia de Santa Catalina, de ahí agarré para Todos los Santos, y de ahí me fui a la Puerta del Cielo y bajé al valle del cual yo siempre fui un enamorado, el Valle de Ongamira. Así que me quedé un rato mirando y recordando, y me quedé muy sorprendido por este spa que hay, el Dos Lunas Horse Riding Lodge, porque cuando yo era chico, esos eran los dos viejos castillos de los ingleses, los llamamos. Vivía una vieja inglesa con 11 o 12 hijos, no me acuerdo, hijos grandes, ¿no? Más grandes que yo eran. Y andaban a caballo y con armas porque no dejaban entrar a nadie en esos campos, ¿no? Nosotros los recorríamos a veces cazando perdices. Quédate tranquilo, que es habitual en ellos. Cuando consiguen un predio, dice, andan Pero pedí permiso. Che, pero eso es increíble lo que se ha hecho ahí, ¿no? Con ese spa. Muy importante porque tiene caballerizas, tiene de todo. Pero aparte lo lindo de ese lugar, fíjate vos cómo se manejan, que ellos, todas las reservas se manejan desde Buenos Aires, ¿no? O sea, no directamente con Dos Lunas. Pero aparte han conservado, yo he tenido posibilidad de conocerlo adentro, conocer hasta los dormitorios, y han conservado la rusticidad. Han hecho un reciclado importantísimo, se ve que lo ha hecho gente que sabe, ¿no? De la conservación del patrimonio, porque han conservado realmente y han puesto en valor la rusticidad, ¿no es cierto?, original, y eso es muy importante, muy importante. Bueno, ya vamos a hablar algún día un poco de las grandes casonas, de estas que están fuera de capilla, como las que hay en todos los alrededores, ¿no? Pero ahora nos vamos a nuestro programa, porque si no se nos va el tiempo. Nos quedemos con una parte. Escúchame, en el programa anterior estábamos hablando de los estilos arquitectónicos de las viejas casonas de Capilla del Monte, y recuerdo que vos mencionaste cuatro estilos: las paladinas, el Art Deco, el colonial y el cottage inglés, y quedábamos para el programa de hoy con algunos otros estilos, ¿no? He tratado de agruparlas yo, ¿viste? Porque sobre todo agruparlas que tienen características en común, ¿no? Ajá. Entonces he agrupado para hoy ferroviarias inglesas, el georgiano y las inglesas, okay, ¿no? De manera que, porque tienen características en común, por ejemplo, las ferroviarias inglesas tan comunes en un montón de barrios de Buenos Aires, creo que lo hablamos en el programa anterior, y por supuesto acá también, que son chalets que se construyeron junto a los trazados ferroviarios instalados por las compañías inglesas. O sea, eso ya es de común conocimiento, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un estilo que no demuestra exteriormente madera de la estructura del techo, eso es como que está oculto, y está construida con ladrillos rojos. aberturas de orientación vertical, muy vertical, muy largas, ¿no es cierto? Muy altas, perdón, no largas, y un perfil más bien angosto y elevado. Por ejemplo, que es muy probable que esto lo conozcan de Capilla del Monte, que doy un ejemplo bien claro porque el que viene a Capilla del Monte no deja de visitar la iglesia, la casa parroquial, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, si por da, supongo que sí. Sí, no, sí, cierto, además no, son de techo de chapa de zinc esas construcciones. Totalmente. Y tienen pues, columnas de hierro medio forjado, un hierro con dibujitos y cosas con arabescos, digamos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y vos sabés que, bueno, se han conservado, hay otras que las tiraron abajo, lamentablemente, no quiero mencionarlas porque la gente no conoce el lugar, pienso. Sí les di referencia de la casa parroquial, porque el que ve la iglesia, el que visita la iglesia, la casa parroquial es enfrente, pero vos te debes acordar, Chachi, las casitas de la calle Córdoba, que eran dos igualitas. Sí. Bueno, fíjate que el mismo estilo de la casa parroquial. En una vivía Ana Rodríguez, ¿no? Bueno, sí, Ana Rodríguez. ¿Qué te digo una cosa? Tiraron abajo las dos. Las dos, una vivía una familia, creo, de apellido Falcón. Sí, exactamente. Y en la otra, la familia Rodríguez, Ana Rodríguez. Y... Ana Rodríguez, exactamente. Bueno, tiraron abajo, hicieron un galpón de un supermercado. Lamentable. Bueno, digamos lamentable. Una cosa, porque vamos a seguir con un poco la metodología del programa anterior. ¿Cuántas casas de estilo ferroviario puede haber en Capilla del Monte? Y en Capilla del Monte, por lo menos tiene que haber 10 o 12. 10 o 12 casas, qué bueno. Bueno, sí. Vos ya me vas a mandar alguna foto de esas, ¿no? Sí, por supuesto, las que tengan, respondan más a la pureza del estilo, ¿no? Porque también hay mucha mezcolanza, te lo puedo asegurar. Hay gente que, bueno, aunque acá los constructores que venían en esa época, la mayor parte italianos, de principios de siglo, bueno, siempre pusieron su impronta, ¿no? Como acá enfrente en la casa de Borgonovo. Pero bueno, no las voy a nombrar porque, como vos me decís, la gente no lo puede apreciar. Bueno, vamos al segundo estilo del día de hoy. Estilo georgiano. Georgiano. Entre 1720 y 1840, el rey Jorge, o sea, el George, de ahí viene el estilo georgiano, ¿no es cierto? Ese que marca la impronta de ese estilo. Uh-huh. Porque fíjate que lo que pasaba. La arquitectura barroca no convencía a los ingleses. Y es reemplazado por el georgiano, que se basaba en retomar las formas clásicas del Renacimiento italiano. Y las formas palladianas, también de un arquitecto italiano. Fíjate vos hasta dónde estaban sin tonta los italianos. ¿Y cómo, ¿no?, son las características físicas de una casa georgiana? A ver. Ellos tienen, por ejemplo, son los creadores del jardín inglés. Ajá. ¿No es cierto? Que tiene un diseño naturalmente, o sea, es diseñado naturalmente, ¿no es cierto? Contrariamente al francés, que tiene forma geométrica. ¿Viste el Palacio de Versalles? ¿Viste que es todo geométrico, todo milimétrico? No, el jardín inglés tiene un diseño natural, ¿no es cierto? Contrariamente a lo que hacían los franceses en sus jardines maravillosos, pero bueno, se ve que ellos no estaban muy de acuerdo. Lo más importante en este estilo es una estricta adherencia al ideal clásico de simetría de un solo piso y techo a cuatro aguas. Ajá. Ok, y dime, ¿cuántas casas georgianas puede haber en Capilla del Monte? Mira, casas debe haber dos o tres, pero hay uno que es emblemático y vos te vas a acordar. ¿Cuál es? A lo mejor hay gente que lo conozca, porque es un lugar de concurrencia cotidiana. El edificio del correo. El edificio del correo. Correcto. Fíjate la simpleza. Sí, sí. O sea, evidentemente estaban en contra del barroco, ¿no? Y tomaron el tema del Renacimiento italiano y del arquitecto Palladio, también italiano. Ahora, el techo del correo, si yo mal no recuerdo, era de teja, ¿no? Mira, tuvo varias modificaciones. O sea, tuvieron que aggiornarlo bastante porque es un edificio de muchos años. O sea, lo que tenga de tejas no es visible. Ajá. y tenía y me parece que también tenía piedra, roca en la construcción, ¿no? Bueno, es característica importante que lo vamos a ver ahora en las características de las casas inglesas. ¿Cómo ellos usan en la primera planta qué material usan y en la segunda planta qué material usan? Bueno, ¿no? Vamos rapidito entonces a las inglesas porque se nos está acabando el tiempo hoy. Las inglesas. O sea, fíjate, la madera integraba una estructura que se completaba con estuco o ladrillo. El ladrillo, a comienzos del siglo XX, tenía un elevado precio, por lo que la variante económica era el estuco. Mira vos, ¿de cuándo, no? Planta baja y alta utilizando para la primera piedra y para la segunda un entramado de madera y ladrillo. Techos a dos o más aguas y con una pendiente muy marcada. Hay una casa típica con este estilo, que está enfrente a la plaza. O sea, también la plaza es un lugar de muchísima concurrencia. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Adivine, la Hostería Núñez. La Hostería Núñez, es la que está también frente a la escuela. Claro, no, un poquito más allá, está justo frente a la plaza. Perfecto. Justo frente a la plaza, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, llegando un poco antes del Banco Provincia. Correcto, ya me ubico perfectamente. Toda la primera planta de piedra. Uh-huh. ¿No? O sea, usaban siempre para la planta baja, ¿no es cierto? Por economía, por supuesto, porque el ladrillo aparentemente en esa época era carísimo. Y en la segunda planta utilizaban un entramado de madera y ladrillo. Muy bien. ¿Y cuántas habla de casas inglesas en Capilla del Monte? Y mira, por ejemplo, la de la familia Bianchi también es de esta característica, y la ex hostería de Don Gonzalo. Ahí nomás tenés tres. Ajá. Un montón. Bueno, vamos a cortar aquí, Susana, porque ya se nos fueron los minutos. Sí, yo quiero recordarle a todos los oyentes que lo que estamos haciendo es una recorrida por el patrimonio urbanístico de Capilla del Monte, y Susana Leonetti es quien nos está haciendo estas descripciones, un poco haciendo una especie de inventario para que ustedes cuando visiten el pueblo, bueno, vayan a conocer también ese patrimonio. Susana, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Querés agregar algo más? No, simplemente que es llamativo realmente, ¿no?, que en un lugar medianamente pequeño, porque ya no es tan pequeño, vos sabés que ya estamos en casi 15.000 habitantes, si no más, Capilla tiene realmente, es muy ecléctica en cuanto a los estilos urbanísticos edificados, y esperemos que más allá de lo que se ha perdido, se tome una política seguir poniendo en valor todo este patrimonio, porque hace al interés también del visitante, ¿no? No solo al disfrute del ciudadano y ciudadana de Capilla del Monte, sino de todos aquellos que nos visitan, ¿no? Es muy importante, y te digo, lo digo y lo sostengo, no hay muchos lugares en la provincia de Córdoba con semejante variedad, ¿no es cierto?, de estilos arquitectónicos. Bueno, perfecto. Susana, vas a descansar seguramente una semana, porque recién dentro de 2 semanas posiblemente retomemos el tema, porque yo tengo que cruzar al otro lado de las Sierras Grandes en el próximo programa. Así que vamos a estar en contacto, por supuesto, por vía privada, y te agradezco muchísimo tu participación. Te mando un beso, un abrazo a Whippy, y será hasta el próximo programa. Gracias, y a tus visitos también por ahí. Bueno, listo. Chao. Dios mío, pero bueno, no te cuento ahora porque vas a decir esta loca que estás haciendo. Bueno. Que tengan muy buenas tardes y que disfruten de los hermosos lugares que estamos describiendo. Bueno, y que te cures de esa gripe que te tiene loca. Chao, un beso. Bueno, hasta aquí llegó la visita que habíamos realizado y que ha sido grabada con Susana Leonetti. Completó los 7 principales estilos urbanísticos que se destacan en Capilla del Monte, pero si ustedes van haciendo un raconto de todo lo que ella ha contado, bueno, son numerosas las casas que hay en Capilla del Monte con estilos muy definidos de épocas de esplendor, que fue en las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Entre 1900 y 1940 se fueron construyendo todas estas importantes casas que eran propiedad de familias muy ricas de la ciudad, que venían en busca del aire puro de las sierras cordobesas. La gente le tenía mucho miedo a las enfermedades pulmonares en aquellos tiempos y los médicos recomendaban siempre pasar las vacaciones en la calidez del aire de la provincia de Córdoba. Y bueno, el lugar donde se estaban los hospitales con los enfermos era Cosquín, entonces la gente prefería estar alejada de esos sitios por miedo a los contagios. Eran épocas donde todavía no existían los antibióticos, de modo que la tuberculosis era una enfermedad gravísima, mortal. Hoy en día es una enfermedad totalmente manejable mediante los antibióticos. La penicilina acabó prácticamente con la tuberculosis. Pero en aquellos tiempos la gente se iba más lejos y el tren, que fue el vehículo que conectaba a las grandes metrópolis con el norte del Valle de Punilla, el tren llegaba hasta Capilla del Monte y de ahí ya agarraba una recta casi interminable hasta Cruz del Eje, ¿no? Entonces la gente optó por este destino y ahí construyó grandes casonas. Y según cuál fuera el origen étnico de su familia, elegían el estilo. Por eso hay toda esta variedad de estilos que ha descrito también Susana Leonetti y que conforman uno de los pueblos con mayor y variado patrimonio urbanístico. Bueno, esto hemos querido contarles. Aquí finaliza nuestro viaje de hoy. La próxima semana andaremos por otras regiones. Bueno, de este modo se va desarrollando este programa que hemos denominado Regiones. Hoy hemos recorrido varios lugares: Ascochinga, Santa Catalina, el Valle de Ongamira, pasamos por el 44, la vieja planta de agua mineral de San Salvador, lugares donde vamos a tener que volver a pasar porque hay muchísimas historias que son difíciles de resumir en espacios tan cortos de tiempo. Pero nos gusta ir recorriendo distintos lugares, destacando lo más visible, para que en un segundo viaje, quizás más tranquilo o detallado, veamos justamente eso, los detalles más profundos. Muchísimas gracias por su atención a este programa de Regiones. Bueno, de este modo finaliza este programa y